Era el 8 de diciembre de 1980. Los relojes daban las 10 de la noche. John salía de grabar lo que iba a ser su último trabajo discográfico y posteriormente su gira. Acompañaban toda su troupe y su amada Yoko. Deja los estudios y se dirige al edificio Dakota de New York, una ciudad que siempre lo había atraído. Quizás porque no lo perseguían los impuestos, al igual que en Inglaterra. Al llegar al edificio donde él se alojaba, el edificio Dakota, desciende de su limusín y alguien lo llama. Al girar para ver de dónde provenía esa voz, se encuentra con 3 impactos de bala. Realmente una injusticia. Sus famosos lunettes, anteojos, esos que todos queremos o quisimos alguna vez tener puestos, caen en el pavimento. John dejaba de existir. El sueño no terminó, porque 3 balazos no detienen nada. Duelen, claro, pero no detienen nada. Y porque entre tanta pesadilla siempre nace un nuevo ensueño, nadie se olvida de la desnutrición, ni de los arsenales esparcidos por todo el planeta, ni de la contaminación, ni de todos los otros males de este mundo, que nos hacen pensar que simplemente estamos pasando una temporada más en el infierno. Pero la energía fluye, nos atrapa y nos abraza a la vida, compensando de nuevo para recorrer este camino que no se sabe a dónde va, pero en el que, como buenos vagabundos, sabemos que para hacerlo lo único que se necesita es amor. Por eso decimos que John vive, porque él es uno de los creadores de este expreso en el que el único boleto para pasear se llama amor. De diciembre de 1989, él tendría 49 años. Nada joven para el rock and roll, nada viejo para morir. Sí, por siempre Lennon. Y con esto le queremos brindar un homenaje desde Radio Fuego a él y a todos los seguidores. Y se va el primer tema. Madre. Del álbum John Lennon and Plastic Ono Band. I never left you. se va Madre, un tema del año 1971 del álbum Plastic Ono Band. Este tema es el que más claramente refleja la terapia del grito a la que se sometió John, en la que revivió los dolores de su infancia. Esta es la letra para que todos ustedes la entiendan y la tengan en claro. Madre, vos me tuviste, pero yo nunca te tuve. Yo te quise, vos no me quisiste. Así que solo te digo adiós. Adiós. Papá, vos me dejaste, pero yo nunca te dejé. Yo te necesité, vos no me necesitaste. Así que solo te digo adiós. Adiós. Niños, no hagan lo que yo hice. No odié caminar y traté de correr. Así que solo les digo adiós. Adiós. Mamá, no te vayas. Papá, volvé a casa. Mamá, papá. Y esta es la letra de Madre, de John Lennon. Ahora, otro grande del rock, pero del nuestro, justamente también desaparecido, hoy toca a su hermano, sus hermanos aquí en Río Grande, hace un comentario al respecto. Él es Federico Moura y dice: yo empecé a escuchar rock con los Beatles, cuando acá salió Twist and Jazz, Twist y Gritos. Pasaron por todos los estilos y eran muy modernos. Fue una época muy especial, de la que ellos tuvieron mucho que ver. De todos los discos solistas de los ex-Beatles, el mejor fue Double Fantasy, y el que tenía temas como Mother y Working Class Hero. Lennon ha sido un ejemplo maravilloso, y lo importante es la cosa pacifista y lo que le ha dado a la gente. La letra de Imagine es una de las síntesis de lo que él es y significa. Mantener la lucidez, el amor, la justicia y la pureza de las cosas primarias. Claro que también hay otra gente fantástica. No creo que haya querido ser un mito o un gurú. Él tenía eso más claro que nadie. Esto fue lo que Federico Moura expresó en un momento al ser entrevistado con el tema John Lennon. Sees if you try, no hell below us, above us only sky. A John Lennon lo acompañaban tres caballeros más, no hay que olvidarse. Con él eran los cuatro de Liverpool. Y sí, eran los Beatles, el grupo que anteriormente se habían llamado los Creakers. John Lennon y los Creakers, se usaban mucho los nombres largos. Y con él, y con ellos, llegó la Beatlemanía. Y la Beatlemanía llegó a Estados Unidos. En Estados Unidos, en el año 1964, era el momento ideal para recibir una dosis de frescura en un país deprimido. Había muerto el presidente Kennedy, los movimientos de derechos civiles mostraban los problemas raciales y la intervención en Vietnam se precipitaba hacia una guerra que nadie quería pelear. Musicalmente predominaban las pulcras copias de Elvis, como el niño bonito Frankie Avalon. El camino era de los Beatles, y el show televisivo de Ed Sullivan les dio el ok para actuar y conquistar. Por supuesto que los empresarios no fueron lerdos. Revistas, pósters, botones, libros y hasta el chicle de los Beatles. La compañía americana hacía malabares con los singles y álbumes ingleses, de prolija salida, combinándolos de mil maneras y editando diversas placas. Estos eran algunos de los síntomas de la Beatlemanía por aquel entonces. La carrera solista de John Lennon fue tan intensa y controvertida como absoluto su silencio cuando decidió retirarse. John fue el primero de los Beatles en desarrollar una carrera solista bajo el nombre de Plastic Ono Band y tener singles de éxito en los rankings mientras el cuarteto aún funcionaba oficialmente como unidad, aunque ya habían dejado de hacer sus giras. If you try, no hell below us, above us only sky. Estamos jugando juntos esos juegos de la mente, empujando las barreras, plantando las semillas, cantando la canción de la paz en la tierra. El amor es la respuesta, eso vos lo sabés. El amor es una flor, tenés que dejarla crecer. Así que sigamos jugando juntos estos juegos de la mente, con fe en el futuro que sale de hoy. Nadie puede vencer a los combatientes de la mente proyectando nuestras imágenes en el espacio y el tiempo. Así que sigamos jugando juntos estos juegos de la mente, haciendo la danza ritual en el sol, millones de combatientes de la mente, poniendo la fuerza de nuestras almas a la rueda del destino, elevando el espíritu de la paz y el amor. ¿Quién otro pudo haber firmado esto? John Lennon. Tema de este bloque te vamos a presentar bien. Well, oh well, Lennon, quise hacerlo y lo hice. 1969. A los dos nos dejaron solos. Pensamos de igual manera. Tenemos sueños, el mismo tipo de sueños. Yo había soñado que estaba esa mujer marchando hacia mí. Sabía que no sería cualquiera de esas que compran discos de los Beatles. Lo que pasó con Cynthia es que quedó embarazada y tuvimos que casarnos. Nunca tuvimos mucho que decirnos el uno al otro. Yo estaba fuera todo el tiempo y ella era demasiado tranquila. ¿Me entiende? Me sentía harto en todas y cada una de las ocasiones. Así que empecé a preguntarme, ¿dónde estará ella? Tenía la esperanza de que llegaría hasta mí. Cuando todo el mundo tiene, creo, la recóndita esperanza de que llegará su ella algún día. Supongo que esperaba una mujer que pudiera darme lo que es capaz de brindar un hombre desde el punto de vista intelectual. Quería alguien con la que pudiera sentirme yo mismo. Por supuesto que soy un cobarde. Yo no iba a marcharme y dejar abandonada a Cynthia para poder ser yo mismo. Pero no había caso. Ahora Cynthia no deja de decir a los periodistas que ni siquiera sospechaba de algo, que algo andaba mal entre nosotros. Y eso no lo puedo entender. Quiero que me entienda bien. Al principio disfrutaba de la simple compañía de Yoko. Quiero decir que no entendía lo que realmente estaba ocurriendo. Apenas después de conocerla, deseché mis pensamientos respecto a la mujer esperada. Y allí iba a producirse la santa ocasión. Yo fui al Maharishi. Yoko quedó aquí. Yo no había dejado de recomendarle que estuviera meditando, pero no pensaba aún en nosotros. Mientras estaba en la India, ella comenzó a enviarme cartas, diciendo, por ejemplo, «Soy una nube, búscame en el cielo». Esas cartas me excitaron. No tenían nada de lo que puedan entender las esposas o las suegras. Y así, en la India, comencé a pensar en ella no solo como intelectual, sino como mujer. Por supuesto, decidí no escribirle o responderle de cualquier otra forma, porque siendo un Beatles, cualquier cosa que dijese o escribiese tenía la absoluta certeza de que sería inmediatamente publicado en la revista Confidencial de los Estados Unidos. Pero a mi regreso, bueno, así empezó todo. Él lo acaba de decir, mujer. Mujer, apenas puedo expresar mis confusas emociones por mi descuido. Después de todo, siempre estaré en deuda. Y, mujer, trataré de expresar mis sentimientos internos y agradecimiento por mostrarme el significado del éxito. Mujer, sé que entendés al chico que está dentro del hombre. Por favor, acordate que mi vida está en tus manos y, mujer, teneme cerca de tu corazón. Aunque distantes, no nos dejes separados. Después de todo, está escrito en las estrellas. Mujer, déjame explicar que nunca quise causarte pena ni dolor. Así que déjame decirte una vez más, y otra, te amo. Tenía que divorciarme de los Beatles para poder casarme con Yoko. Esto decía Lennon. También decía, salíamos con Jagger a beber y escuchar discos de blues y rock and roll hasta cualquier hora. De él, Charlie García dice lo siguiente. Yo escuchaba principalmente música clásica y el primer doble que me compré fue el que tenía Twist and Jat. La primera impresión fue, qué raro. Pero después ya me convertí en fanático. Fui uno más de esa generación que creció mirando a los Beatles. Era diferente al resto de la música popular y se escuchaba muy claro lo que decían, por más que en los primeros discos parecían letras simples. Era una onda muy positiva y para adelante. Para mí el rock comenzó ahí. Lo definieron y pusieron un estándar. Y hasta ahora no fue superado el concepto de canción de los Beatles. Siempre me sentía muy identificado con Lennon. Él era la polenta, muy directo, el que bate la verdad todo el tiempo y sin intelectualizar nada. Hizo un camino muy loco en la vida, de hijo de obrero a estar en el Dakota de New York con millones de dólares, pero siempre con una onda definida. Me parece un tipo piola y no habrá ningún igual. Vas a escuchar No Me Dejes Caer. Don't let me down. Tras una declaración, dice 1970, la guerra. Los seres humanos se acostumbraron a leer diariamente las noticias sobre la guerra de Vietnam como si fuera una tontería, dice Lennon. ¿Es que nadie se da cuenta de lo que está pasando? ¿Hace falta ser norteamericano para interesarse por la gente que muere allí? Yo contesto no. Cualquiera que razone sobre las causas políticas que desencadenan una guerra va por mal camino. Siempre existe una lógica para todo y la lógica disculpa cualquier barbaridad. Entonces, un pueblo es convencido con cualquier argumento de que debe apoyar tal o cual política y en ese momento ya no hay más remedio. Consentir, aunque sea un poco, cualquier estrategia de ataque o defensa es igual a apretar un gatillo o desembolsar dinero para que los impuestos que mantienen esa guerra. Lamentablemente, los que han superado la adolescencia se vuelven insensibles y solo toman conciencia humana cuando muere algún hijo o familiar cercano. Dale una oportunidad a la paz. Everybody talking about Durante las primeras giras del grupo, se realizaron montones de conferencias de prensa, muchas veces improvisadas, como por ejemplo la que tuvo lugar en el aeropuerto Kennedy cuando llegaron por primera vez a Estados Unidos. Las preguntas eran generalmente de tipo ping-pong, rápidas y sin mucho tiempo para pensar. Es sorprendente, por lo tanto, el ingenio y la ironía de las respuestas. Esta es la crónica. ¿Van a cantarnos algo? No, primero queremos ver la plata. ¿Cómo encontraron Estados Unidos? Llegamos hasta Groenlandia y doblamos a la izquierda. ¿Qué piensan llevarse de recuerdo? El Rockefeller Center. ¿Qué piensan de Estados Unidos? Así que estos Estados Unidos parecen todos locos. ¿A qué atribuyen su éxito? Tenemos un agente de prensa. ¿Por qué son tan populares? No tenemos la menor idea. Si lo supiéramos, nos conseguiríamos a cuatro melenudos y seríamos sus managers. ¿Cómo van a responder a la campaña anti-Beatles organizada por un grupo de Detroit? ¿Con una campaña anti-Detroit? ¿Qué opinan de Beethoven? Me encanta, especialmente sus letras. ¿Les gustan las mallas topless? Me encantan, los uso siempre. ¿Saben hablar francés? No. ¿Usan peluca o su pelo es real? El vuestro es real, ¿y el suyo? ¿Quién de ustedes es realmente calvo? Ringo y yo soy sordomudo. Esta pregunta es a Ringo. ¿Por qué tiene tantos anillos en sus dedos? Porque no me caben en la nariz. ¿Qué hacen en la habitación del hotel entre presentación y presentación? Patinaje sobre hielo. ¿Cuál es la mayor amenaza para su carrera, la caspa o la bomba H? La bomba H, porque caspa ya tenemos. ¿Qué piensan hacer cuando todo esto se acabe? Contar la plata. ¿Están pensando en alguna intérprete femenina para su próxima película? Estamos tratando de contratar a la reina. Ella vende bien. Cuando tocaron para la reina y la familia real, John dijo lo siguiente. Acababa el tema y venía a presentar el otro. Entonces, exclama, en el próximo tema, los de las populares aplauden. El resto puede sacudir sus joyas. Esto refiriéndose a la primera línea de plateas donde se encontraba la reina y toda su comitiva. Cuando recibieron la orden del Imperio Británico, Paul declaró, la reina estuvo encantadora, fue como una madre para nosotros. Y John al respecto dijo lo siguiente, pensé que estas medallas las daban por matar gente, conducir tanques y ganar guerras. A nosotros nos la dieron por entretener a la gente. La merecemos más, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Twist y Grito. You got me going. Recién nos reíamos aquí con Claudia Vargas, yo Eduardo Morris y aquí Alejandro Cerdá en la operación de este homenaje a John Lennon. Porque estábamos leyendo una nota que le hacían Osvaldo Pugliese, una declaración, un maestro del tango, sobre un maestro del rock. Y el periodista le pregunta, la opinión sobre quién, dice el maestro Pugliese, sobre John Lennon, ¿quién? ¿Mederos? No, Mederos no, maestro, John Lennon. ¿Cómo? John Lennon. No sé, ¿no? John Lennon, de los Beatles. No lo manjo. ¿Nunca escuchó a los Beatles? ¿Cómo se escribe? Lennon. L-E-N-N-O-N. No, no estoy en la onda. No lo manjo, perdona. Y el periodista termina diciendo, ¿queremos creer que esto fue una broma de Don Osvaldo o que lo agarramos muy distraído? María Marta Serralima al respecto dice lo siguiente. Conozco temas preciosos de los Beatles, pero no sé cuáles hizo Lennon después. Imagine, por ejemplo, ese es divino. Es un compositor muy dulce. Esas cosas suaves, como baladas, me encantan. Pero ya cuando entran en la música más pesada, no lo entiendo mucho. Creo que es una cuestión generacional. Los Beatles dejaron obras maravillosas, melodías y letras muy lindas. Yo canté bastantes canciones de ellos, como Yesterday o Let It Be. Pero eso no era rock, eran canciones. Sé que a la juventud le dolió muchísimo la muerte de Lennon. Se ve que era un ídolo para ellos. Es una pena que muera con tanta violencia alguien que decía vivir en tanta paz. Es indudable que John Lennon es, fue y será reconocido por gente de toda la música, no solamente del rock y en la que incurría él. Aquí tenemos la prueba con María Marta Serralima, el maestro Osvaldo Pugliese, gracioso, y mucha gente más. Ahora, Claudia. Muchacho celoso. Thank you. declaraciones de John Lennon. Dicen que la vida empieza a los 40. Yo voy a cumplirlo pronto y estoy lleno de entusiasmo. Lo único que cambiaron los Beatles fue que los chicos pueden usar el pelo largo y nosotros somos más ricos. Siempre nos están pidiendo que volvamos a armar los Beatles, que hagamos un milagro más. Cada uno crea su propio sueño. Ese es el mensaje de los Beatles. Vos sos responsable por tu vida. Y tenemos una canción, a ver qué busco por aquí. La tenía acá, una canción de Lito Neve que le dedica a John Lennon. Acá está, se llama Para John. La letra y la música es de Lito Neve. Nosotros le vamos a brindar la letra. Qué difícil es poder aceptar que alguien que amas y quieres y adoras contigo ya no está. La violencia acudió y un pájaro voló que, llamado fatal, hizo alguien para llegar hasta él. Solo hay que esperar sin tratar de recordar y esforzarse y crecer y luchar por un mundo mejor. Eso quería él, igual que tú y yo, y es tarea que gran parte de la humanidad ya olvidó. ¿De dónde saldrá la luz? ¿En dónde se oirá la voz? Quizá la respuesta esté solo en él, solo en mí, solo en ti, solo en todos. El mundo gira cruel y uno se deja rodar, pero ¿quién me podrá contestar y explicar y hacerme entender? ¿Y quién será capaz de poder contener lo que su espíritu despertó en mi juventud? Estas son preguntas que le hacen a John Lennon en un reportaje y dicen: ya que alcanzaste la fama y la riqueza, ¿hay todavía alguna idea que quieres realizar en tu vida? Es verdad que tengo un montón de plata, pero eso no es muy importante para mí. La ganancia material no es el motivo por el cual puedo considerarme orgulloso o satisfecho. Por mí sería feliz con un techo sobre la cabeza y un buen trabajo. ¿Todavía haces meditación? Aunque practico solo de vez en cuando, creo en la meditación como siempre. Una pregunta tonta: ¿qué pensás sobre la muerte? La espero con alegría. Tenemos que gozar de la muerte como de la vida misma. ¿Crees en Dios? Yo creo en algo. Estoy convencido de que actúan muchas fuerzas que no se explican con la física. Y esta última pregunta: ¿qué pensás de las drogas? El mejor estado es el que se obtiene sin ninguna droga. Nada de café, nada de cigarrillos, nada de vino. Estoy realmente contra todas las drogas. Y ahora, para todos ustedes, la balada de John y Yoko. Amsterdam Hill.